Vaya comienzo de este programa número 114 de La Hora del Rock. Comenzamos con este supergrupo musical de metal progresivo desde Suecia, el grupo llamado Soen, nuevo lanzamiento que escuchamos, el llamado Imperial, y este grupo se crea pues allá por el año 2004 por el ex batería de la banda López, Martín López, es uruguayo, y esta banda sinceramente pues tiene muchos seguidores, y es que es calidad, es sonidazo y es pues una enganchada total a los temas de esta banda llamada Soen. Se puso a la venta hace unos días este Imperial y te ponemos este trabajo. La banda lleva publicados desde el año 2012 el Congenith, el 2014 el Tellurium, 2017 Illicaia, 2019 el Lotus y ahora este interesante Imperial. ¿No los conocías? Pues ya los conoces y te recomiendo que le escuches su música y su discografía completa. Te va a asombrar. Soen. Bueno, y como están las cosas últimamente, la radio en general está de capa caída, porque ahora manda la imagen, manda ese, digamos, como decía el dicho, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras. Es correcto, por eso, desde La Hora del Rock quiero daros las gracias por estar ahí cada semana, oyendo desde el ordenador, desde los podcasts, vamos, siguiendo esa estela de La Hora del Rock, y de verdad que estoy encantado de cómo se está viviendo, porque hay más trabajo en vídeo, trabajo en televisión o trabajo en medios de audiovisuales. La radio, gracias a ti, amigo y amiga, en este caso La Hora del Rock, hay que darte las gracias por estar ahí, porque te mereces un monumento, ya que la radio es magia. Hablando de imágenes, tenemos, como sabéis, una sección llamada Destripa Rock y se emite todos los sábados a las 20 horas. Este próximo sábado, este que estamos vigente, tendremos de invitado a Les Luger. Desde su guarida satánica y demoníaca y vampírica, charlaremos con este innovador musical. Ahora te pongo el tema Christine. Este próximo Destripa Rock estaremos con Les Luger. Oh, Marta le encanta España, de hecho siempre intenta que las giras de Crystal Beeper se pasen por nuestro país y recalen en Madrid, en Barcelona o en Zaragoza o donde sea, pero siempre Cristina y lo que es su promotora Cristina y Marta, la cantante, hacen de que este grupo pues tenga esa fuerza. Crystal Beeper lanzan disco nuevo, es una banda polaca y con Marta Grabiel a la voz, hay que deciros que es una banda de referencia si te gusta el puro heavy metal. Cuando he dicho Marta, me refiero a que Marta es la road manager en España de esta banda y siempre pues intenta traérselos para acá porque es un grupo que sinceramente gusta por la vistosidad del directo, por la fuerza que emana la banda en shows y que es un grupo que si te gusta el puro heavy metal de todos los tiempos, sonido pues 80s con 90s, tu banda es Crystal Beeper. Ha lanzado un disco nuevo en este también presente enero 2021 llamado The Cult, El Culto. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Tenemos casi cerrado la charla telefónica con Salvador Domínguez, Los Canarios, Los Pequeñiques, Miguel Ríos, Banzai y Tarzen. Y también, como no, Carrera en Solitario, como este Recuperemos la Ilusión. Pues sí, amigos y amigas, pasará por The Strip Rock no sé cuándo. Salvador Domínguez, que nos comentará todo lo referente a lo que es su vida, su actualidad, sus momentos más álgidos, sus momentos y sus temores, y también cómo ha sido y será siempre una de esas figuras, esos nombres muy importantes en el heavy metal nacional. Muy pronto en The Strip Rock, formato audio, la entrevista con Salvador Domínguez. Y seguimos con trabajos nuevos recientes de esta semana. Fue el viernes cuando Michael Schenker, bajo el sello Nuclear Blast, ha lanzado este pedazo de disco con grandes invitados como Jolene Turner, como Michael Boss, también Ralph Super y, como no, mi queridísimo Ronnie Romero. Se llama el tema Come On Over y es un puro rock and roll, hard rock, que te va a enganchar. Te va a comenzar comiendo el corazón y al final vas a bailar. Come On Over, Michael Schenker, Immortal. To Kill, cantando Ralph Shipper, Don't Die On Me Now, Jolene Turner, Night of the Death, Ronnie Romero, At the Rain, Michael Boss, Devil Daughter, Ralph Shippers, Shade Darkness, Ronnie Romero, The Queen of the Four and Rose, Michael Boss, Come On Over, Ronnie Romero, Sangre a Morte, Jolene Turner, In the Search of a Peace of Mind, Ronnie Romero, Gary Verden, Dobby White y Robin McAuley. Esta última pertenece a aquellos tiempos míticos de Scorpions, en aquel trabajo llamado Launch and Crown, y la ha hecho perfectamente reelaborada. Tenéis mi review en Facebook y podéis dar vuestra opinión acerca del disco, que de verdad va a ser una de las obras digamos más interesantes del Rubio de Oro y su Flying Ubi, Michael Schenker, Immortal. luego te pondremos algún tema que cante Jolin Turner. ¿Os parece bien? Aunque también hay una controversia entre Jolin Turner y Ronnie Romero acerca de Soundstore. Que el disco, pues la formación, sinceramente, siempre cantaba Jolin Turner y en este último canta Ronnie Romero. Pero yo no voy a meterme en camisa de 11 varas, eso ellos. Vamos a irnos al País Vasco, un grupo que nos envió vía email su último trabajo llamado La Banda, que de hecho ya es un grupo muy querido aquí en esta Oda al Rock. Ellos son Karzarok, cantan en euskera y este Gure Heroiak. ¡Bacalao! ¡Bacalao de Muñay! ¡Bacalao de Muñay! ¡Bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao de Muñay! ¡Bacalao, bacalao, bacalao, bacalao, bacalao de Muñay! 1-3, 1-3, 1-3, 1-3. Ese furor por el fútbol de la banda Karzarov. Desde el País Vasco, una banda que sinceramente tiene ese rollo metal cantado en euskera que te gusta, ¿a que sí? Escuchas La Hora del Rock, seguimos por supuesto con más música, más cosas que llegan a nuestra redacción. Hemos tenido una semana, yo diría, de hecatombe, ¿no? Muchos lanzamientos, mucho material y sinceramente cuesta mucho ponerlo todo porque en 120 minutos es complicado poner lo que envían tanto físicamente como en formato MP3 o también huella de agua. Karzarok, el Gure Eoriak. Ya lo sabes, seguís en la buena sintonía de la hora del rock. Del trabajo Immortal de Michael Schenker. Don't Die On Me Now. Jordan Turner y de coros tenéis a Gary Burden. Bueno, pues deciros de que es un disco que también puede ser, ¿por qué no?, de lo mejor del próximo inminente recomendación del mes de febrero en esta hora del rock. Ya tenemos pues la primera media hora de este programa, de este 114, con mucha música, más historias, y nos encanta apoyar la escena nacional desde el sello, bueno, sello no, pero sí web, y también apoyo desde Andalucía. Tenemos a los amigos de Sevilla Metal, que han sacado recientemente, antes de acabar el año, un trabajo recopilatorio con grandes bandas que están apoyando, y también quiero apoyar yo desde aquí, desde este programa de radio que emitimos desde Menorca. Vamos a irnos con los Ánima Barroca y este Getsemaní. noche oscura, preludio de sangre vertida por Dios, es tu redención, pagada en monedas de plata y traición. ¿Cuánto cuesta tu crimen? ¿A cuánto se paga? Vienen por mí, sellado en un beso cordero de Dios, y en la oscuridad, abriendo los ojos, dejarse atrapar, y al pasar el Pedro, mirar hacia atrás y no ver nadie más, en la soledad. Nos encanta apoyar la escena nacional, de verdad, como digo en todas las entrevistas que hago por Destripar Rock y también pues cara a cara con los amigos por teléfono, por las que hacemos de conversaciones por Zoom, es que España está ahora mismo a un nivel que no tiene nada que envidiar a ningún país de Europa o del mundo. Ellos son los Ánima Barroca y este Gessemaní que aparece como en el recopilatorio un tema más de bandas emergentes de España. Oh. Bueno, y esto apareció a finales de año, entre noviembre y diciembre, y es la nueva creación de los americanos del groove metal, los Machine Head, y este grupo lanzaron en aquel momento este My Hands Are Empty, mis manos están vacías. Aquí tenéis a Machine Head desde la hora del rock. Symphony of Pain es el tema que te ponemos de momento. Luego te pondremos otro más del nuevo trabajo de los teutónicos Accept y este Too Mean to Die, un disco muy contundente, muy guitarrero. Y de fondo sonaba el himno de la alegría que tocaba Wolf Hoffman a la guitarra. Bueno, pues esperemos que esa alegría sea pronto real, fidedigna, y tengamos conciertos, tengamos festivales y podamos ver, por ejemplo, a Accept en directo con esta gira y con esta banda súper renovada, súper joven. Mark Tornillo a la voz y Wolf Hoffman a la guitarra, el líder del grupo, el único que queda de la formación original en aquellos 80, con aquel Races and Wilds, con aquel Metal Heart, con aquel Bust to the Walls, etcétera, etcétera. Ya sabéis, nuevo disco de la banda Accept, hoy el tema Symphony of Pain. Esto es La Hora del Rock. There is magic in this room tonight, like a lucid vivid dream, everywhere and in between. An enchanted sense of pure delight, like an inner state of grace, everything falls into place. Making sense, there's meaning to it all. Tonight our love is shining brighter than the sun. This is our call. Just think about it. One shot, one life, one chance to throw the dice in. We can't waste another day, no. Oímos la balada que ha lanzado Ronnie Atkins, cantante de los Pretty Maids, este nuevo One Shot, como un brindis, como un trago. Es el tema nuevo que lanza para muy pronto. Tenemos el mes de marzo y por fin tendremos el trabajo en nuestras manos. También la banda anterior que has escuchado, ese Made of Metal, eran los húngaros austriacos llamados Dragony, y el tema que has escuchado era Made of Metal. Nos encanta promover, nos encanta mover el heavy metal, el rock duro, siempre para ti. Estaremos en este punto de emisión de grupos de emisoras AMSC y también resto del mundo. Como sabéis, recientemente hemos fichado por el país de Canadá. Concretamente, la ciudad de Toronto. No vale decir el chiste, ¿eh? Toronto entero, ya lo sé, ya. Abrazos, amigos de Toronto, amigos españoles que estáis residiendo en Canadá, concretamente en esa ciudad. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. La hora del rock. Bueno, os diremos, y ya hemos dado una promoción pertinente, de que tendríamos una exclusiva a nivel mundial. Es correcto, es correcto. Sonando de fondo, ahora lo pondré íntegramente, pero pongo para hablar de esta banda, que son de excomponentes de la banda Indomables, un grupo de Bilbao, una banda que quiero un montón. Y este nuevo producto se hace llamar Mary Rockins. Es una banda que estoy seguro te va a gustar si te encanta el puro y añejo rock and roll, pero sin etiquetas, puro y duro, con tu bourbon en la mano y oyendo a esta banda. Damos las gracias a Javi por pasarnos el tema y por confiar en la Oda del Rock para ofrecer al mundo entero cómo suena esta banda, que verdad prometen y mucho. Mary Rockins y A la Deriva. Desde la hora del rock. La hora del rock. La hora del rock. Con Paco Jiménez. De madrugada encuentro la luz. Busco un camino. El rollo que llevan, ese hard rock potente, rock and roll motero. Tenemos a Kepa a la voz, a Jaime a la guitarra, a Íñigo a la guitarra, a Javi al bajo, a Gochi a los teclados y a Inás a la batería. Mary Rockins, de verdad, a mí este rollo es que me hace recordar tiempos memorables del buen sonido sureño, del buen sonido rockero. Y Mary Rockins, espero que tengan un futuro prometedor muy interesante desde la hora del rock. No solamente a Mary Rockins, sino a todas las bandas que están enviando la música o se están, digamos que, confiando en darle esa promoción pertinente desde esta radio, desde Menorca. Pues sinceramente estoy encantado de que apostéis por el programa y que apostéis por vuestra música en nuestra emisión. Mary Rockins a la deriva. ¿Y cómo pasa el tiempo? Ya tenemos la primera hora finiquitada. Vamos ya a la segunda hora, dejando atrás a este grupo, a los Mary Rockins. Seguís en la hora del rock. Cuidado, que esto pica y mucho. Uno de los discos que ya se dice que puede ser de lo mejor, y estamos en este mes de enero. ¡Lo escuchamos! They give us the weight of the whole world. I don't understand. We all have the power to change this, to make our last stand. De Suecia, como no, divina creatividad, nos llega la segunda creación de Cray, este grupo que de verdad le han llamado al disco 2, y es un trabajo que, si te gusta el AOR y rock melódico, esta banda te va a encantar. Hablando de este género musical, cada mes tienes una cita, si te gusta esta música, en Rebel Heart, una emisión que hacemos desde iVoox para Spotify, iTunes, y es una emisión que no se emite en radios, solamente en descarga o escucha desde las plataformas que te he dicho en este momento. Hold Back the Night, así se llama el tema que te he puesto hoy, que ocupa el puesto, repito, reitero, de los Cray, número 8. What's another day if you won't be around me anymore to remind me there is sense to the dark, the beauty in this world that I can't see without the light you carry to guide me. My kaleidoscope arc. Magic rainbow dancing. shocked to feel you beside me. The first to meet my eyes nearly blinds me. The most beautiful sight, like graffiti on a wall making magic. You colorize my world when my life slips. My kaleidoscope art. Y os preguntaréis, Paco está un poco ñoña. No es que esté ñoña, es que esta canción, pues es lo que daba la forma a este nuevo disco de los Wing Wang, con Agnieszkin Nielsen a la voz. Un discazo también recomendado si te gusta el hard rock. Es que, de verdad, de lo que llevamos de este 2021, es que todo lo que está saliendo son trabajos sublimes. Escuchamos de este grupo el Kaleidoscope Arc. Para mí la radio es como un caleidoscopio, ¿no? Que lo miras a la luz del sol o la luz en general y ves formas diferentes de colores, de también de triángulos, de redondas, no sé, es magia. La radio es eso. Por eso esta canción, amigos y amigas, la quiero dedicar a todos vosotros y vosotras. Sí, sí, a los máximos, digamos, representantes de que esto funcione, a la audiencia. El amigo Vicente Feijóo no para de trabajar. Él está en su estudio sacando temas nuevos, sacando trabajos en edición muy limitada con solamente 100 copias. Gracias a Vicente por enviarnos tu último trabajo. Hoy escucharemos, ha sacado dos a última hora, pero te pondremos hoy el corte 1 de Zarpa, llamado Imperia, y son temas inéditos, y temas que puedes conseguir, pues si lo consigues rápidamente y haces un contacto con Vicente, porque solamente, repito, le llega a una concreta cantidad mínima, que son 100 copias. Después queda el disco como en el descatalogado, ¿no? Se puede decir, no hay más copias. Apresúrate si te gusta Imperia, el tema que te pongo hoy de Zarpa. La hora del rock. Imperia zarpa. Bueno, tenemos mails, van llegando mails de peticiones. Hoy tenemos dos. Ahora pondremos esta. La remite una amiga llamada Lourdes Navas, que es de Madrid, concretamente de la zona de Móstoles. Hola amigos de La Hora Rock, me encanta tu programa, cómo lo transmites, cómo lo haces y sobre todo cómo pones esas bandas que sinceramente nos encantan. Paco, ¿es posible ponerme algo de un grupo llamado Brother? Concretamente, que aquí no pone el grupo, pero sé que la canción es esta. Ahí la tienes, para ti, amiga Lourdes. Buscando puse el Shazam y descubrí que el grupo que querías era los Blessed by Broken Heart, una banda de Montreal, pura manga, una banda de Montreal, y bueno, que este grupo hacía metalcore, melódico, con toques muy de glam, y que ya no existen. Y Lourdes, nos pedía este Sea Wolf, ella es una lobo, y bueno, pues deciros de que este grupo, yo... De verdad, Lourdes es una de las bandas que yo siempre he tenido como que me gustaba a mí y a cuatro personas más. Y veo que gusta a la gente. Pues Lourdes, te mereces un detalle de acordarte de esta banda que a mí, sinceramente, me gusta bastante. Y es una banda a tener en cuenta, aunque reitero, no están operativos últimamente. Son los Blessed by Broken Heart. Dejamos esta petición que se nos iba a la zona de Madrid para la amiga Lourdes y vamos a escuchar hoy el clásico, un clásico que estoy seguro lo vas a cantar a pleno pulmón. Clásico del programa. Clásico del programa. Down, hit the earth and split the ground. tenéis a los Manowar, The Gods of Made of Heavy Metal, del trabajo Blooded and Hell, más ruidoso que en el infierno. Es el octavo disco de la banda y donde inicia su andadura Carl Logan, el guitarrista que, como sabes, todos y todas está encarcelado por pedrasta. Así, directamente. Fuera de circulación y ya no molesta más. Temas como Rapture of the Warlock, Brothers of Metal, que fue un himno de los Manowar en el 90, Courage, Number One, Offland, King, Today is a Good Day to Die, My Spirit Live On y The Power. La formación Eric Adams, Carl Logan, Joe DeMaio y Scott Columbus, este último ya fallecido. Un día os contaré cómo conocí a Scott Columbus. Una situación muy extraña. Ahí lo dejo. Liar, you think that you're the messiah, and that you never. más acid potente este nuevo disco que ya está disponible a la venta. Vete a comprarlo. Y también tiene, es que este mes de febrero tiene muchos elegidos para ser lo mejor de este mes y la recomendación del mes. Ya sabéis, seguís en la buena sintonía de la hora del rock. Light Today. Aquí tenemos a los italianos Labyrinth, al frente Rock Tyrant, el cantante que yo lo conozco hace ya años y años y nos une una gran amistad, sabe bastante español y le voy a tirar un tirillo a ver si puede ser para que se pase por The Strip Rock. Ahí tenéis Life Today, Labyrinth desde Italia. Esto es La Hora del Rock, en directo contigo, desde el grupo de emisoras AMSC. Lost all the hidden steps of life, trembling across Hombre, yo pienso, yo creo, no quiero tampoco, digamos, hacer leña de un árbol caído, pero yo pienso que se estaba ya grabado cuando estaba con los Nightwish, y como claro, un disco tarda mucho en sacar, pues ya estaba grabada la voz de Marco. Supongo que será así. Bueno, pues vamos a irnos ahora a una sorpresa que lleva tiempo rulando por las redes sociales y por los medios de comunicación. Es el cantante de la banda Escape Lamb haciendo AOR. Sí, sí, escúchalo. Aparte, suena espectacular. El dúo California, repito, California, y este Dream Say of Love. Driving fast, I was thinking of the way I could work it out. Here we are, wasn't it the perfect play? But now the curtain's down. Desde Chiclana de la Frontera y San Fernando, dentro de la provincia de Cádiz, se presenta un nuevo proyecto basado en totalmente influenciado por el AOR, rock melódico de la década de los 80, con fuertes pinceladas de bandas como Journey, Bad English, Seven, entre muchas otras. El proyecto ha sido creado por los músicos de la zona de la provincia de Cádiz, como son Iván Corpas, cantante de bandas como Skate Plan, entre otros, y David Rodríguez. Me encanta, de verdad, me encanta. También sonará en Rebel Heart, estoy súper seguro. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Otra petición que nos llega desde el email. Para el amigo Fernando de Barcelona, Manzano Especial. amigo desaparecido ya, José Antonio Manzano. Para el amigo Fernando desde Barcelona, una canción que nos pedía bajo el email lahoradelrock@gmail.com. Saludamos a las radios como son Radio Antorva, Radio Sonora, Roca Madrid, CD Music Radio, Onda 80, Gen Radio, KR La Latina en Canarias, Onda Joven, Eco Radio, Radio Narcea, Radio Opra, Radio Diversa, CD Music Radio, otra vez en otra emisión. Y por fin estamos en Toronto Radio, en Canadá. Muy pronto también estaremos, repito, estaremos muy pronto en el Baix Llobregat, en Barcelona, en la FM, como antaño. ¿Os acordáis? En la FM, Dios mío. Si quieres que este programa se emita en tu radio, ponte en contacto con nuestro email y hablamos y concretamos y pactamos. Hola amigos, aquí Danny Bowes de Thunder. En marzo tendremos un nuevo álbum de buen hard rock, All the Right Noises. Disfruten nuestro nuevo singles. See you, España. Se metía otra guitarra, mucho más cañera. Ahí tenéis a la banda Thunder. Qué ganas tengo de que me llegue este disco ya. Hoy te pongo el segundo single. El primero fue el que ha dicho de Danny Baum. Ahora es Going to City. Nos vamos, amigos y amigas. Hasta la próxima semana con este buen rock. Te espero en Destripa Rock, 20 horas, sábados. Esta semana que viene, esta actual, con Les Luger. Ha sido un placer acompañarte en estos 120 minutos. Un abrazo a todos los medios de comunicación que aportan y apuestan por la hora del rock. Y por supuesto a vosotros y vosotras. Sin vosotros, no somos nada. Un placer, amigos. Hasta dentro de 7 días en la hora del rock número 115. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock.